trabajar y trabajar. Trabajo sin descanso, trabajo con tesón, y lo único que obtengo es en la espalda dolor. El salario no me alcanza, hago magia para ahorrar, y el ahorro que consigo lo tengo que gastar. Soñar para vivir, vivir para soñar, y lo único que hago es trabajar y trabajar, trabajar y trabajar. La paso trabajando para alcanzar mis sueños, y al terminar el día lo único que tengo es sueño. Trabajo día y noche para poder vivir, y vivo trabajando, casi no puedo dormir. Soñar para vivir, vivir para soñar, y lo único que hago es trabajar y trabajar. Me alcanzan para hacer todo lo que quiero, aunque soy afortunada, pues trabajo es lo que tengo. Es una gran pena que por todo lo que hago, el pago no compensa, casi vivo de milagro. Soñar para vivir, vivir para soñar, y lo único que hago es trabajar y trabajar, trabajar y trabajar.